Bien, seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado para el día de hoy, estarían con nosotros Anita Steinitz y Gaby Fonseca Steinitz también, hija y nieta de esta gran artista, gestora además checa-alemana, doña Trude Soika. Bueno, hablar de doña Trude es hablar además de realmente de toda una vida haciendo arte, ¿no? Haciendo arte y representando en sus magníficos cuadros lo que ella vivió en uno de los, digamos, el holocausto, ¿no? Que eso yo creo que marcó la vida de mucha gente, de muchas personas. Y yo quiero decirles desde mi corazón, ciertamente para mí es un honor, una alegría inmensa. Primero, haber tenido la oportunidad de conocerlas hace unos días. De saber que ustedes son cercanísimas a doña Trude, una mujer que con sus cuadros, como decíamos hace un momento, pues quiso plasmar en ellos la importancia de la paz, la importancia realmente de evitar esas grandes catástrofes a nivel humano, ¿no?, que destrozan toda emotividad en miles, millones de familias. Realmente es para ponernos a pensar. Yo quiero darles la más cordial bienvenida a ustedes, agradecerles nuevamente su presencia acá. Y bueno, vamos junto con Martín a escucharles con mucha atención a ustedes lo que nos van a contar de esto. Y solamente permítanme, para iniciar esta conversación, yo quiero leer un fragmento que he encontrado aquí en este libro, Las dos vidas de Trude Soika, y dice lo siguiente, quito: todas las paredes de la casa solariega en la cual vivió la familia Steinitz al noreste de Quito y donde habita aún Gertrud Soika, en compañía de su hija Anita Steinitz y de su nieta Gaby, que son quienes nos acompañan esta mañana, están llenas de cuadros y en las mesas, aquí y allá, hay no pocas esculturas. Se trata en conjunto de una obra numerosa y enérgica, con nervio, que se ha tomado la sala, el comedor, las alcobas, todos los espacios. Cuadros que sorprenden por sus extraños relieves y asperezas, por sus grumosas texturas que desafían el tacto, y piezas en las cuales las manos de la misma artista han dejado una impronta que da cierta grandeza primitiva. Este es un pequeño fragmento, hay más, pero ahora quisiera dar paso a nuestra conversación. Anita, Gaby, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar aquí, por habernos invitado, sí, ahora. Bueno, ahora estamos casi ya a las puertas de abrir esta tremenda exposición de doña Trude Soika. Hablemos un poquito desde el inicio. Comencemos por esas anécdotas, por esos recuerdos de familia, ¿no? Anita, usted es la hija de doña Trude y cuéntenos un poquito, ¿qué tiene en su memoria doña Trude? ¿En qué año llega al Ecuador? ¿Cómo fue su juventud? ¿Alguna vez ella le contó un poquito más de su vida? Bueno, sí, mi madre llegó al Ecuador en 1946, después de haber pasado por varios campos de concentración y de haber sufrido seguramente cosas espantosas durante la Segunda Guerra Mundial. Ella fue ya en Europa una artista, graduada en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Entonces, cuando ella llega acá al Ecuador, ella quiere rehacer su vida, se vuelve a casar porque pierde a su primer esposo, y al mismo tiempo también vuelve a su arte. En 1948 se casa con quien sería mi padre, Hans Steinitz, y ahí se construye esta casa donde ella pasará el resto de su vida, se forma el nuevo hogar y ella empieza a hacer su obra, que es súper original porque está hecha con cemento y con materiales reciclados, ¿no? Es una pionera realmente del reciclaje. Sí. Es una maravilla eso, me llamó mucho la atención el uso del cemento, por ejemplo, ¿no? que realmente es una técnica que acá no la conocíamos, no sabíamos de ella. Yo creo que es única en el mundo. Yo no conozco a nadie que utilice el cemento como mi madre. Es un material muy duro, muy difícil, pero que para ella fue como una manera de sanación. Después de los horrores que ella vivió, seguramente el cemento, bueno, transformar algo tan grosero en algo hermoso, hacerle hablar al cemento, eso para ella fue una gran terapia. Igualmente, toda esa textura, esa tenía que trabajar súper rápido porque el cemento se fragua muy rápido. Claro. Y eso tal vez no le impedía pensar, le obligaba a concentrarse en lo que hacía. Y eso fue una gran fuente de sanación. Y en ese tiempo, hablaríamos entonces que su madre, doña Trude, se dedicó completamente al arte. Y mientras tanto, ¿su padre era también artista? No, mi papá, él fue un hombre de negocios. Ah, mire. se conocieron aquí en el Ecuador. La historia es muy linda. Cuando mi madre llega al Ecuador, le recibe su hermano Walter, que estaba viviendo aquí en Guayaquil. Mi tío estaba viviendo, me parece, en Cuenca en esa época, pero le recibe a mi madre en Guayaquil junto con un gran amigo de él, este señor Hans Steinitz, que vivía en Guayaquil. Y entonces ahí mi madre se hace amiga de este señor, se hacen cada vez más que amigos. Y luego de 2 años de amistad, justamente, vuelve a casarse, ¿no? Vuelve a casarse y se casa con Hans Steinitz. Ellos vienen a Quito, construyen la casa donde ahora tenemos... ¿En la floresta? En la floresta. Uh-huh. Y ahí es cuando mi madre rehace su vida. Uh-huh. Hablemos un poquito entonces de la obra de doña Gertrude. Es un diminutivo, de hecho. Es de Gertrude. Su verdadero nombre sería... es Gertrude, pero Trude es como, sí, claro, de cariño. Un pequeño, cariñoso nombre, ¿no? Exacto. Su nieta, Gaby Fonseca, está acá. Y claro, hemos visto un poco en el libro algunas fotografías con tu abuela, ¿no? Parece que había mucha cercanía contigo. Sí. Antes de entrar a hablar un poco de la cromática, de los formatos, del tema central de esta exposición, que igualmente conozco que sería un primer capítulo del Holocausto y maternidad, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, hablemos de esa vida de familia, de esa vida de la abuela, ¿no? De esa vida de la abuela con una nieta tan querida que parece que fuiste tú. Pues sí, de hecho, toda la vida viví con, o sea, hasta que yo tuve 12 años y ella murió, siempre estuvimos juntas y me quedaba mucho tiempo con ella cuando volvía del colegio, bueno, antes también, cuando era muy pequeña. Mi mami se iba a trabajar, entonces las tardes yo estaba con ella, ya sea en la cocina, porque cocinaba muchísimo. Ah, mira, o sea, no sé del arte, pero también la gastronomía. Sí, muchísimo. Qué bien. Y sí, me hacía muchos dulces, pasteles, muchas golosinas que me fascinaban. Y si no, estaba en su taller, siempre pintando, esculpiendo. Yo le miraba y me daba ganas de también yo hacer cosas, experimentar. Bueno, el cemento realmente no lo trabajé como ella, pero a veces ella también trabajaba en cerámica y me daba pedazos de cerámica. Yo también esculpía cositas, dibujaba, le preguntaba si está bien dibujado y ella me corregía. Entonces tuve una educación artística prácticamente con mi abuela. ¡Qué maravilla! De hecho, ¿tú eres ahora artista o más bien...? Sí, yo fui a estudiar artes plásticas en Francia. Uh-huh. ¡Caramba! Mira tú. Y bueno, ¿y tu obra ya se ha...? ¿Has podido difundirla? ¿Qué ha pasado con tu obra? Pues yo regresé de Francia el año pasado, terminando mis estudios, y ahora más que nada le estoy ayudando a mi mamá en la Casa Cultural, entonces no estoy trabajando mucho en mi arte, pero ahorita hay una exposición de mis trabajos que tienen mucho que ver con el Holocausto, de hecho, en la Casa Cultural Trude Soika. Es arte más bien contemporáneo, pero bueno, tiene algo que ver con mi abuelita. Gracias, Gaby. Esta mañana, amigas y amigos, quería invitarles, yo desde hace algún rato ya, y estos últimos acontecimientos un poco nos dejaron con, que digamos, con este bache que hemos tenido todos los ecuatorianos, pero afortunadamente ya están acá en nuestro programa la hija y la nieta de doña Trude Soika, artista, gestora checa, alemana, que vivió el Holocausto, ¿no? Y precisamente su obra, decíamos hace un momento, es un homenaje más bien a la paz. Y es mostrar de alguna manera, sensibilizar a las personas para que pensemos un poquito más allá de nuestras narices, de lo que significa no tener paz, ¿no? No tener paz. Cuando sabemos cómo comienzan estos conflictos, no cómo van a acabar. Y hay que ponernos y detenernos y pensar maduramente, tranquilamente, de lo que se trata una confrontación a estos niveles. Bien, Anita, hablemos un poquito de los colores, de la cromática. Estaba revisando un poquito y hay unos colores bellísimos, unos rojos, unos como tierra, como unos, no sé, hay una belleza de contrastes inclusive. Bueno, se puede decir que la obra de mi madre se dividió en como cuatro etapas. La primera etapa es cuando ella llega al Ecuador, empieza su obra más o menos en el año 48, 49, y se dedica a hacer obra que tiene que ver con el Holocausto. Ahí empieza este proceso de resiliencia, ¿verdad?, de sanación. Y ahí los cuadros y las esculturas, porque hace bastantes esculturas, son más bien oscuros. Son colores a veces tristes. Vamos a ver en la exposición, la obra Reconciliación es totalmente negra, El pájaro muerto, temas así que, claro, reflejan la angustia que ella sentía y su necesidad de encontrar una reconciliación, un perdón hacia ella misma, porque como sobreviviente del Holocausto, ella sí se sintió bastante culpable y se preguntaba por qué estoy yo viva y tanta gente ha fallecido, y también una reconciliación con la vida, con sus victimarios. Todo eso lo logró a través de su obra y se refleja en estos colores un poco sombríos. Pero poco a poco ella encuentra una esperanza. Y vemos también, vamos a ver en esta exposición, Holocausto y Maternidad. Hay una transición. ¿No? Una transición, colores más, cada vez más, con más vivos, más colores como, por ejemplo, el amarillo, el dorado. Esta oración en la sinagoga es un cuadro de esperanza, también el profeta. Entonces, sí, hay una transición cada vez hacia colores más vivos. ¡Qué maravilla! Ajá. Son formatos sí. Grandes, ¿no? Son formatos medianos, diría yo. Pero bueno, terminando de hablar de las etapas, luego ella empieza a conocer este país tan lindo, el Ecuador, toda esta diversidad maravillosa, y la refleja en su obra, hace una fusión entre lo que encuentra aquí, los motivos precolombinos, el arte popular andino. Y ahí los colores son realmente mucho más calurosos, digamos. Ahí están estos rojos fuertes, los colores terrosos, ¿no?, que también son de aquí, de este país. Por supuesto. Comentábamos fuera de micrófonos que, pues, doña Trude se incorporó a la cultura ecuatoriana, a nuestra cultura indígena, mestiza, en fin. Hablemos un poco de eso, qué pasaba con ella, con su idioma, con sus costumbres, con su gastronomía inclusive, ¿no? Claro que sí, ella le fascinó el Ecuador, se asimiló, yo creo, muy bien a este país, le consideraba a la gente ecuatoriana, a todos nosotros, como muy generosos, les quería muchísimo a todos. Ella nunca dominó perfectamente el español, porque como decíamos antes, a veces la pronunciación le fallaba un poco, sobre todo en las R's, pero utilizaba estos modismos, estos costumbrismos de no sea malito, de que... así nomás, dame haciendo, etcétera, claro, etcétera. Y sí, hablaba muy bien y además, además de hacer sus famosos pasteles checos y de Europa Central, ella también aprendió a hacer cosas de aquí, el locro de papas, los yapingachos. Entonces era una cosa increíble también de ese lado. Interesante, sí, ¿no? Ajá. Cómo podemos realmente incorporarnos, ser parte de nuevas culturas, ¿no? Totalmente. Qué interesante esto. Ella escribía algo también, aparte de su arte, de su pictórica. De pronto escribió un diario, una memoria. Realmente no tenemos mayor cosa. Ella expresó todos sus sentimientos, sus vivencias a través de su obra. Lo único que tenemos es un pequeñísimo texto que yo creo que lo hizo para un periodista. El arte me hizo feliz. Oh, ese qué fue el título. Y es un pequeñísimo texto, creo que tiene una página nomás, algo así, en el que explica cómo fue su proceso de sanación gracias al arte. Qué maravilla. Y sobre todo después de que un médico que le había examinado después del holocausto le encontró en tan mal estado que le escribió en un papel que ella no podía hacer nada, que no debía ejercer su profesión, que no debía ser artista, pero ella lo hizo y realmente le ayudó. Qué maravilla. En este mismo espacio, en esta mesa de trabajo, con frecuencia, Anita y Gaby, hablamos de cómo el arte puede ser medicina. Exacto. ¿No? De cómo el arte puede ser medicina y no precisamente solo para, o digamos, fundamentalmente para estos males que nos hacen doler el alma, el corazón, ¿no? Y yo creo que muchos seres humanos pueden escapar de tanta locura del mundo normal y corriente, de tanto desequilibrio e inequidad con el arte, con la música. En el caso de Martín, ya en unos momentos más les voy a presentar, porque él es un joven músico, pero es un joven músico talento de este país, pianista, ganador de un montón de cosillas y compositor brillante. Así es que qué maravilla esto de, hemos mencionado todo esto por lo del arte, por la medicina, ¿no? El arte es salvador, definitivamente. Totalmente. Sí. Ahora, ella tenía su taller y trabajaba, escuchaba música de pronto mientras trabajaba. Siempre. Muchísimo. O sea, si usted ve la obra de Trude, está lleno de música, está llena de ritmo. Eso se refleja, creo, mucho en la obra. Le gustaban los clásicos, le gustaban mucho los checos, Dvorak, Smetana. Toda nuestra casa a veces retumbaba con la música que la ponía a todo volumen. Mira, pero era bonito, muy lindo, entonces claro, nosotros crecimos con el arte, pero también con la música. ¡Qué maravilla! Y se siente, de hecho, los cuadros de ella tienen mucho movimiento. Y además de la música, le gustaba mucho la danza. Parece que cuando era joven practicaba mucho gimnasia rítmica, ballet, posiblemente. Y era muy deportista, entonces se siente un poco ese movimiento en su obra. Pinta muchos danzantes, por ejemplo, hay las mujeres en círculo, la danza del viento, sí, hay todo este ritmo, incluso en las formas, cuando son líneas rectas, hay un cierto orden que parece seguir una cierta partitura, digamos, por ejemplo. Mira, qué maravilla. Anita, ahora que hablábamos de la música, del movimiento y también cómo ella pues un poco se alía a esta nueva cultura, ¿ella tuvo algún acercamiento, por ejemplo, le gustaba ir a alguna provincia a ver se sentía de alguna manera identificada o atraída, por ejemplo, por nuestro calendario andino, calendario de fiestas? Primero, bueno, ella le gustó mucho el Ecuador y viajó por todo el Ecuador. No salió nunca más prácticamente de este país, pero en este país se fue a todas las regiones, le gustó mucho Galápagos. Le encantó la costa, le encantó todo el Ecuador, le encantó, ¿no? Viajaba mucho y estaba muy atraída por todos nuestros rituales. Ella tiene varios cuadros, por ejemplo, uno que se llama Carnaval Indígena, otro que se, muchos otros que se refieren al sol, al Inti Raymi. El chamán. Exactamente. Sí, entonces ella plasmó muchos de los rituales y de todo lo que encontró, de las costumbres de aquí del Ecuador en sus obras. Tanto Ajá. de la época en la que ella vivió como también el arte precolombino, se interesó también. Mucho por la cerámica, las costumbres de enterrar a sus muertos dentro de las vasijas, todo eso le fascinaba. ¿La obra de Trude está a la venta o es obra que no se vende? Ay, eso es una pregunta difícil. Nosotros al principio con Gaby dijimos nunca vamos a vender una obra porque nos parecía que era tan valioso todo. Y estamos preguntándonos porque a veces tal vez otras personas también deberían compartir, ¿verdad? Debíamos compartir nosotros, digamos, con otras personas el arte de Trude Soica. Ella vendió muy poca obra durante su vida. Una vez ella, por ejemplo, organizó aquí mismo en la Casa de la Cultura cuando todavía vivía, ¿verdad? Una subasta cuando yo estuve muy enferma y ahí vendió 9 obras, ¿no? Entonces, cosas así, pero ella durante su vida tampoco vendió muchas. Creo que no le gustaba vender, sí. No le gustaba, era un poco tímida. Volveríamos de pronto con esto que ustedes nos cuentan ahora a pensar que ciertamente, claro, era su medicina y yo mi medicina con poco como que no como quiero, no la vendo, ¿no? Sí, pero para nosotros es un poco ahora difícil, no sé, no sabemos realmente qué hacer en ese sentido, ¿no? Porque Ajá. ciertamente también como que el arte, si no es difundido, hay que difundirla. Si no es compartido, Exacto. como que podríamos quitar esa oportunidad, de hecho, a un sí. montón de personas y además a lo mejor limitar la trascendencia de la obra sí. de un tanto en la música como es. Exacto. Con su permiso, yo voy a invitarle a Martín 2 minutos ahora que ya estamos claro que sí. finalizando esta conversación para que participe igual con nosotros. Tú, Martín, bienvenido. Estabas escuchando ahora la obra, esta música que escuchaba doña Trude, ¿no? Tú eres músico y sin duda conocías estos autores. Claro, de hecho, tengo una pregunta. Bueno, un saludo para todos. Muy bien el trabajo, me encantó. Sí, deberían compartirlo realmente porque creo que es lo que más se necesita aquí en el país, la difusión del arte. Es muy difícil enterarse de las cosas artísticas. Si yo no estaba en el medio musical, difícilmente me adentraba en otras artes y yo creo que todo se complementa y sí es muy importante para los jóvenes por lo menos conocer el patrimonio que hay aquí, o sea, y valorarse porque eso nos da identidad, nos da más fuerza para querer lo que tenemos de aquí. Y bueno, claro, de hecho mi pregunta sería, tal vez no escuchado alguna vez Luis Humberto Salgado, Corsino Durán, que eran compositores académicos pero ecuatorianos, ¿no? También le gustaban la música aquí. Y especialmente ellos, ¿sí? Sí, claro que sí. Claro, porque esa era mi pregunta, sí, porque sí, sí, claro, sí. son músicos con compositores clásicos de aquí, del Por país. Supuesto. Por pues, supuesto. Es muy interesante. Y el piano le gustaba mucho. Qué ella bueno. ella también tocó piano. Claro, ella como ella venía de una familia que decimos una buena familia allá en Europa donde tenían que aprender a tocar el claro. piano. Entonces ella el arte tocaba era también parte de la educación sí. y de tener una solvencia de ley. Ajá. Claro. Sí. Dentro de la sociedad, dentro del convivir Exacto. diario, ¿no? Ajá, así es. Qué interesante. Y lo que dice Martínez, y esta pregunta es muy acertada, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, Luis H. Salgado, que hace referencia, claro. luego cuando ya pasan algunos años, se ve realmente la importancia que tuvo su composición, por ejemplo, ¿no? Y claro, también hago mención y subrayo lo que dice Martín, cuando hay que difundir las cosas, porque sí. las nuevas generaciones necesitan y están ávidas realmente de conocer personajes como Trude, por ejemplo, hay que difundir más sí. su obra, su pensamiento, su forma de vivir, qué es lo que ella hizo acá en el Ecuador, en fin. Yo tengo una pequeña anécdota de algo que pasó recién en de marzo a junio de este año. Se expuso unos cerca de 30 obras de Trude Sojka en la República Checa, en un proyecto que se llamó Sojka vuelve a su nido. Y bueno, la exposición que vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura es un poco similar a lo que se mostró en Europa. Pero lo que yo quería contar es que esta exposición se hizo en el Museo y Memorial de Terezín, que es súper importante, ¿no? Es uno de los memoriales sí, más grandes de Europa. Uh-huh. Y por coincidencia, estudiantes de la Unidad Educativa Terranova se habían ido de viaje de estudios a República Checa y ellos descubrieron a Trude Sojka en el Memorial de Terezín. Y descubrieron también el papel importante que había jugado Ecuador como país solidario durante esta época terrible que fue de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos, cuando regresaron, nos vinieron a visitar, nos dieron sus testimonios. Tenemos justamente afichado un testimonio ahorita de una de las estudiantes que dijo esto, que dijo que descubrió a Trude Sojka y descubrió el papel del Ecuador, no solo como un país que como ahora tenemos, ¿no?, con todas estas cosas feas que ha estado pasando, sino que fue un país realmente de esperanza, un país solidario, un país generoso, y que eso le devolvió mucha fe en el Ecuador. Y es eso, es lo que decimos, ¿no?, que los jóvenes sí son muy sensibles. Por supuesto que sí. Anita y Gaby, yo quiero agradecerles profundamente por haber estado acá. Nos hemos tomado un montón de tiempo, pero vale la pena. Y ahora ya mismo vamos a conversar un poco más con Martín, porque él ha tenido la gentileza de esperarnos pacientemente para comenzar su entrevista. Me decía Anita, Gaby, súper oportuna esta muestra, ¿no? Y con eso quisiera que terminemos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que esta muestra viene en el momento justo acá y va a estar acá en Quito, en el Ecuador y en la Casa de la Cultura? Sí, bueno, después de todos estos conflictos que han habido en el Ecuador, yo creo que es una buena oportunidad para poder reflexionar sobre justamente cómo se originan estos conflictos y también qué solución podemos aportar, qué granito de arena. Y a través de mirar la obra de Trude Sojka, que tiene mucho que ver con su propia experiencia de vida, que tuvo una hija durante el campo de concentración y la perdió, a partir de esto podemos volver a pensar ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar? Etcétera. Y bueno, otra cosa es que estamos justo en las altas fiestas judías. Nosotros somos judíos. Trude Sojka también. Y es una fiesta. Ahorita estamos en Sukkot. Y la próxima semana vamos a estar en Simchat Torah para la inauguración. Y son fiestas en las que se celebra mucho esta importancia de estar vivos, realmente agradecer por la vida y compartir. En Sukkot se construye una cabaña en la que se invita a mucha gente de todos los, sin importar los orígenes, a convivir juntos, a comer juntos una cena. Y sí, o sea, el compartir la interculturalidad es muy importante, pensar justamente en esta época. Qué maravilla, Anita. Y también yo diría que la obra de Trude Sojka es una obra que nos da un mensaje de esperanza, esperanza en la humanidad. Y eso hay que retener. Cuando están las cosas difíciles, hay que pensar, ¿no?, en esta evolución de la obra de Trude Sojka, que se refleja en los colores, se refleja en todo lo que ella hace, que nos da este mensaje de esperanza y de paz. Mil gracias, amigas, amigos, tenemos una invitación a esta muestra. Por cierto, queremos oír de Gaby la invitación, cuándo, a qué hora, cuándo se inaugura la obra, y vamos a seguir, por supuesto, difundiéndola. Entonces, bueno, la exposición se supone que va a estar abierta desde hoy día. Todavía estamos terminando el montaje por este asunto de, o sea, se retrasó mucho todos los procesos. Pero bueno, la inauguración oficialmente es el 22 de octubre, el martes 22. Y el 23 vamos a tener una charla sobre arte y holocausto con Marcelo Dotti y conmigo. La hora. Y es a las 17:30. Y la inauguración es a las 19:00. Perfecto. Les agradezco muchísimo por haber estado acá en el programa. Gracias también. Vamos a estar pendientes y bueno, también yo había ofrecido, voy a visitar el Centro Cultural. Mil gracias, su gentileza. Amigas y amigos, hacemos un corte y volvemos con más de La Rayuela.